saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Yo digo, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Estábamos viendo que, si no mal recuerdo, una de las lecturas del Santo Evangelio del domingo recién pasado, creo que fue, si no me orientan ustedes, hablaba sobre unos leprosos. ¿Sí? ¿Cuántos eran? 10. ¿Y qué pasó con estos leprosos? Sanaron. Muy bien, ¿qué más? Solo uno regresó, dice usted, y los otros 9 se fueron. Ese uno que regresó, él regresó para dar gracias a quien lo había sanado. Bueno, pues en esta noche vamos a recordar, porque no les vengo a enseñar nada nuevo. Simplemente vamos a recordar el cómo darle gracias a Dios en las buenas y en las malas. Y claro está, lo vamos a hacer a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero llama la atención que esa palabra gracias tiene dos sentidos aplicables. Uno, o tres diría yo. Uno, el social. Damos gracias porque hay que darlas. El otro es el hipócrita, porque también damos las gracias hipócritamente. Y el otro son las gracias sinceras. Y aunque ustedes no lo crean, la forma en que dan las gracias se nota en tu rostro. Los jóvenes de hoy en día tienen cero complicaciones porque ya ni gracias dan. Esa es la realidad. Entonces, las gracias sociales. Por ejemplo, viene tu jefe o tu amiga de barrio o de trabajo y te regala un dulcito. En primer lugar, tal vez ni te gusta ese dulce, pero le dices gracias. Hasta la hipocresía se nota, ¿no? Ay, gracias. No te hubieras molestado, como acentuando ese punto. Viene alguien más y da las gracias forzadas. Como aquello cuando le dan algo y diga gracias, gracias. Pero las gracias sinceras, esas sí brotan del corazón y se expresan hasta con el gesto. ¿Ustedes se han puesto a pensar de qué manera le dan gracias a Dios? No lo han pensado. No lo han pensado. Y lamentablemente, las tres fórmulas aplicamos. Las gracias hipócritas, las gracias porque hay que dar gracias, porque ahorita toca, porque es el estado, es el cronograma de la asamblea, hay que dar gracias, pues si no miro que doy gracias, pues ya me van a quedar viendo feo y a veces ni tengo ganas de darle gracias a Dios. ¿Y cuándo es cuando se da una verdadera gracias a Dios? ¿Cuándo se da? ¿En qué momento se da? Yo les puedo decir. ¿Cómo es que decimos en Guatemala cuando las cosas no van bien? ¿Cómo decimos? Que estamos. ¿Cómo? Díganlo con confianza. Que estamos jodidos. Esa es la palabra exacta. Hasta en eso somos hipócritas. Y esa no es mala palabra, es una parte expresión muy nuestra. Y no es insultativa ni peyorativa. Pero cuando tú das las gracias es cuando se recibe lo que tú más deseas. Pero cuando no las tienes, cuando no tienes lo que deseas, no das gracias. Veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 32, dice: Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Palabra del Señor. ¿Qué tiene que ver esto con darle gracias a Dios? Esa lectura, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo la experimentan ustedes? Y les apuesto que no se les quedó, pero ni el 10% de lo que leí. Pero dentro de ese poquito porcentaje que agarraron, ¿cómo experimentan esas gracias en este texto bíblico? ¿Cómo? Como las aves del cielo. Ajá. Te agradecen a Dios por lo que hizo. Ah, ya. Muy bien. Y eso llama la atención. Por ejemplo, ayer fue día de lluvia. Hoy fue día de lluvia. Y los pájaros, indudablemente, que se los llevó el río. ¿Piensan ustedes, habrán comido estas aves? ¿Qué piensan ustedes? ¿O pasaron en ayunas? Yo les apuesto que comieron. Comieron. Para que se cumpla la palabra del Señor. Pero veámoslo más detenidamente. Y veámoslo así. Primero, lo que tenemos que aprender los seres humanos es a dar gracias sinceramente. Dice el versículo 25: Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? Y fíjense cómo es esto. Pónganle atención. El agricultor bendice al Señor porque cae agua. ¿Y el comerciante? Bendice al Señor porque cayó agua. Día más desgraciado, va a llover todo el día, no voy a tener venta, etcétera, etcétera. Desencuentra dos posiciones. El médico que tiene su consultorio, si no hay enfermos, ¿creen ustedes que da gracias porque no hay enfermos? No las va a dar. El farmacéutico, peor si de eso vive. Ya. Y si hoy todos los que les encanta la tortilla decidieron comer pan y la señora se quedó con un poco de tortilla maldice el día. No me fue bien, me fue mal. El ser humano tiene la característica de que se queja sinceramente, pero no da las gracias sinceramente. Y ese es un grave problema. Si no consigues trabajo, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios? No que es esto, no que es lo otro, y empiezas a echarle a Dios todo lo que se te ocurre. Si conseguiste trabajo, este no es el que quería, no es lo que yo deseaba. Y entonces, ese es el ser humano. No da las gracias sinceramente. ¿Y saben cuál es el lugar por excelencia para dar gracias y el momento justo? ¿Cuál es? Vamos a ver si lo agarraron. Si no, les doy unas pistas. Se celebra cada domingo. ¿Perdón? Muy bien. La misa. Eucaristía. La palabra significa acción de gracias. Vienen sinceramente a darle gracias a Dios en la Eucaristía. Un gran porcentaje no lo hace porque prefiere estar con su teléfono, prefiere estar viendo al niño que está caminando entre las bancas, prefiere hablar con el que viendo qué está haciendo el que está a la par, o poniéndole atención al que está dando la lectura, como se equivoca, o está en lo que está, menos en la acción verdadera de gracia. Y entonces hoy tenemos una sagrada Eucaristía por costumbre, por mandato, pero no se asiste de corazón. Yo no digo ustedes, Dios me libre. Lo digo por otros. Y entonces, y todavía nos damos el lujo de decirle: Señor, mira, te voy a dar las gracias hipócritamente, socialmente. Si no voy a las 8, voy a las 10. Si no voy a las 10, voy a las 12. Si no a las 6, y si no, no voy, el otro domingo te daré gracias. Hasta ese es el lujo que se da a la mayoría de los cristianos católicos. ¿Por qué razón? Porque no se ha aprendido a dar gracias sinceramente. Pónganle atención a eso. Entonces la misa es el lugar excelente para que se den las gracias. Y podríamos decir que es para hacer como un recordatorio de todo lo que hemos recibido en la semana. Pero veamos algo más. ¿Cómo vive el ser humano? ¿Vive preocupado? Claro que vive preocupado. El hijo que no estudió bien vive preocupado porque va a perder el año, porque le va a sonar el papá o la mamá, porque lo va a empezar a amenazar con que no le va a dar esto, con que no le va a dar otro, etcétera, etcétera, etcétera. La esposa que no recibe el salario vive preocupada. Si le llega el recibo de la energía eléctrica, ya se preocupó. Si le llega el recibo del agua, ya se preocupó. Si no hay transporte, se preocupó. Y se le va el gas, como dice el hermano. Ah, ese es un lío seguro. Se preocupa. ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Te preocupa tu estado de vida? ¿Te preocupa tu familia? ¿Te preocupa tu matrimonio? ¿Te preocupan tus hijos? ¿Te preocupa tu trabajo? ¿Te preocupa tu salud? ¿Te preocupa la chica que no te hace caso? Te preocupa tu jefe, te preocupan los pedidos, te preocupa la materia prima para que hagas lo que tienes que hacer. ¿Qué te preocupa? Cuando tú te das cuenta de todo lo que te preocupa, te acuestas cansado. Entonces yo pregunto, ¿qué les preocupa hoy? ¿Qué les preocupa? Por ejemplo, alguien podrá decir, mire, a mí me preocupa que no tengo trabajo. Otro me podrá decir, me preocupa el esposo que me conseguí. Otro podrá decir, me preocupa que no he ido a misa en 3 semanas, por ejemplo. Otro le va a preocupar la salud de la suegra, que no se muere aunque esté enferma. Otro le va a preocupar la actitud de los hijos. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Ya te pusiste a pensar? ¿O estás tan cansado como para pensar en las preocupaciones que realmente te preocupan? Eso hace, y veamos lo que dice la palabra de Dios, pero eso hace muchísimas cosas y lo vamos a ver. Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué se preocupan? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Qué te quiere decir el Señor a ti con esto? Que por más que te preocupes, no vas a solucionar nada. Esa es una realidad. Y al contrario, te estás desgastando tu vida, estás gastando tu energía, estás creando una energía negativa alrededor de los tuyos porque vives con semejante hule o con semejante ceño, que ni hablarte se te puede, y en todo tu entorno lo echas a perder. Se acerca tu esposa amorosa, mi vida, ¿qué tienes? Déjame. Reacción natural. Así de simple. La mamá tal vez está preocupada por algo, se le acerca el niño, allá vas a empezar, pues anda, mira tele o toma el teléfono, porque vaya que ahora hay auxiliarles para entretenerlos. ¿Se dan cuenta ustedes todas las cargas que tienen? Y entonces viene la clave. La pregunta del millón: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde la tienes? Si el mismo Señor te está diciendo en su palabra, mira las aves y mira los lirios del campo. ¿Y entonces? Entonces somos como quien dice, y somos malagradecidos, punto uno, porque a pesar del sacrificio de Jesús en la cruz, no tenemos la fe suficiente como para creer que el Padre es Padre amoroso, yo soy su hijo y su hija, y me va a proveer. Ese es un problema serio. Y entonces como que estoy despreciando ese sacrificio. Pónganle atención a eso. Y de ahí, ¿cómo le voy a dar gracias al Señor? Si estos de la empresa eléctrica son unos desgraciados, que mire cuánto me salió la luz, pues. Y empieza la agonía. No miren tele, no usen la lavadora, apaguen las luces. Si quieren, mejor díganle a la empresa eléctrica que venga a bajarme todos los días el... ¿Cómo la maestra? La palanca que surte todo el flipón, muy bien. Tremendo. ¿Y saben qué es lo más bonito de esto? Mientras estamos usando la luz, el agua, el teléfono y todo, ni nos preocupamos. Pero cuando nos llega el recibo de la luz, nos preocupamos. ¿Y entonces? Ese es un serio problema. La fe que nosotros tengamos y conforme la manera la manejemos, vamos a confiar muchísimo en el Señor y le vamos a dar gracias. ¿En dónde? Si no lo hacemos generalmente en el día. Yo puedo preguntar, ojalá me contesten sinceramente y no hipócritamente. ¿Qué dices tú, por ejemplo, cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que dices? Lo primerito que dices, la verdad. Gracias, mi Dios. Es solo tuyo. Solo tuyo. Muy bien. Gracias. ¿Usted? Nada. Se te nota. A veces sí, a veces no. Muy bien. ¿Usted? Igual que él. O igual que él. A veces sí, a veces no. Ahí está. Miren, a veces se nos olvida que tenemos vida, que es un don que Dios nos da y se nos olvida dar gracias por él. Se nos olvida. Y aunque no lo crean, la mayoría lo primero que piensa cuando se despierta es el café. Y es tarde, ya me va a dejar el bus. ¡Ah, la gran! ¿Y Dios dónde lo dejaron? Entonces, si se les olvidó dar gracias a Dios por el primer día porque amanecieron, ¿dónde le tienen que dar gracias a Dios sinceramente? En la misa. Pero hacerlo de corazón, hacerlo porque les nace, porque realmente el Señor les ha dado muchísimo en el transcurso de la semana, muchísimo. Miren, yo venía el día de antes, el martes, hoy es miércoles, el lunes, venía aquí en la Aguilar Batres, ya pasadito la barata, haciéndole propaganda, y iba una pareja en su moto. En el carro que yo iba, venía detrás de otro y la moto iba delante de ese carro y de repente se resbaló la moto y cayó. Vi cuando la muchacha quedó bajo el furgón, el Señor la libró porque el furgón no siguió su marcha porque inmediatamente alguien le gritó que se detuviera. La muchacha no podía salir ni de la moto ni debajo del furgón. A ella el Señor le está dando una nueva oportunidad de vida. Y si ella entendió el mensaje, no sé quién sea, va a entender que tiene que darle gracias a Dios porque la libró de la muerte y probablemente del infierno. Entonces, tú a través de tu experiencia de vida, sabes muy bien de qué te ha librado el Señor hoy. Hay que estar agradecidos. Hay que estar agradecidos porque tienes un hogar, tienes un techo, tienes, yo creo que todos desayunaron hoy. ¿Sí? Qué bueno, bendito sea Dios. ¿Almorzaron? También. ¿Cenaron? No sé, porque tal vez algunos se vinieron para acá antes, pero les aseguro que van a cenar. Les aseguro. ¿Por qué siempre miras quizás hacia arriba o miras hacia el frente y nunca miras hacia abajo? Cuando aprendes a mirar hacia abajo, te vas a dar cuenta que tú tienes más que aquel. ¿Cuántos años tienes tú? 60. ¿Cuántos hay enfermos de 60 ahorita en un hospital o en una cárcel o en una tumba? No importa tu condición de vida, no importa tu estado, pero el Señor te tiene con vida. porque te ama y porque tiene un propósito para ti, aunque tú en tus preocupaciones no lo sepas ver. Esa es una realidad. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos años más va a vivir? ¿No? ¿O sí? No. ¿Y alguno de ustedes, por más que haga lo que haga, le va a añadir más años de los que realmente le toca? No. Entonces, no se preocupen, por favor. Pero sepan dar gracias a Dios en todo momento. Y unas gracias sinceras. Tuve el caso de una persona, oigan esto, no tenía 80 años, 75 años la señora. De repente le dio un ataque fulminante al cerebro, lo que conocemos como... ¡Ay, se me olvidó el nombre! La cosa es que estos ataques son severos. A ella le dieron 3 seguidos, pim, pim, pim, al hospital. El hijo le clamaba al Señor con ansias y con fuerza que no se la llevara. Sale el médico y le dice: tu mamá está muy mala. Si ella vive, es un vegetal. Y el hijo insistía en pedir que la sanara, que no se muriera. Al siguiente día le dio el otro ataque al cerebro y murió. Y viene él y contesta: ¿por qué el Señor no escuchó mi oración? Cuando el ser humano tiene algo que no puede remediar, su primera queja es: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Ahora veamos. ¿Qué fue lo mejor para esta señora? Que muriera. Y murió en santa paz de Dios, porque ella era muy entregada al Señor. Así de simple. Y hoy este hijo da gracias porque la señora murió y no quedó vegetal. A veces de las cosas pésimas que nosotros no entendemos en su momento, salen cosas buenas y hay que darle gracias a Dios. Hoy no tienes trabajo, dale gracias a Dios. Hoy estás sufriendo una pena, dale gracias a Dios. Tu marido es un borracho, dale gracias a Dios porque es borracho, porque por medio de eso tú te vas a hacer santa como esposa. Dale las gracias a Dios. Así de simple, pero nos angustiamos, sufrimos más de la cuenta. Y entonces, ¿dónde está tu fe? Si tienes una enfermedad, dale gracias a Dios, porque quizás por esta enfermedad el Señor te está haciendo reflexionar mucho en tu vida. Y ¿saben qué? La mayoría de los enfermos sí piensa en Dios, aunque no lo crean. Cuando se está sano, difícilmente. Hay que tener mucho cuidado en el sentido en que nosotros expresamos las gracias. Ya dijimos que habían gracias que se dan socialmente, gracias que se dan hipócritamente y gracias que se dan sinceramente. ¿Qué clase de gracias le das tú a Dios entonces? El ser humano vive tan preocupado hoy en día, terriblemente preocupado. Y la Eucaristía dominical es un momento de quietud espiritual en que vamos reflexionando los favores que hemos recibido de Dios durante la semana y que le vamos diciendo: gracias, Padre. Así es. Piensa muy bien cuando estés en la misa. No es un rito. No es una forma de expresión católica. sino simplemente piensa en ese momento qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Miren, ¿qué eran los leprosos que mencioné en un principio? ¿Qué eran los leprosos? ¿Cómo los miraba la gente? ¿Ah? Los evitaban. Asquerosos. Los echaban, daban asco. Así de simple. Porque él es carne que se pudre y que se va cayendo. ¿Y cuántos eran? 10 desgraciados que fueron sanados de sus porquerías, que fueron sanados de sus inmundicias, que eran condenados y fueron liberados, solo uno regresó a dar gracias. Y no digas que tú no eres un leproso. Si te desnudas ante los ojos de Dios, te vas a dar cuenta. Y tienes con muchísima razón que darle gracias a Dios. Porque hay algo muy importante y a veces nosotros no lo analizamos. ¿Cómo ve el Señor el pecado, por ejemplo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el Señor el pecado? Se lo voy a poner fácil. ¿Se acuerdan del diluvio? Lo que está narrado. Bueno, ¿qué pasó con el diluvio? ¿Qué sucedió? Murió gente. Habían cadáveres. ¿Cómo huele un cadáver? ¿Ah? Apesta, ofende, hiede. Así es el pecado a los ojos de Dios. Así de simple. Porquería. El ser humano que está en pecado está metido dentro de la porquería. Y manda a su hijo para que te saque ¿de dónde? De la porquería. Y él se embarró de esa porquería para librarte a ti. No hay que darle gracias a eso, por eso al Señor también. Ya lo has dimensionado, ya lo has pensado. Entonces dijo alguien, no hagas vano el sacrificio de la cruz en tu vida. Dale gracias al Señor por lo que tienes, por lo que eres. No te lamentes, no sufras, no te decepciones, no te pongas triste. No. Analiza qué es lo que el Señor quiere en tu vida. Toda calamidad, toda desgracia, sale algo positivo y algo bueno. Aunque no lo creas. Aunque no lo creas. Lo único que tienes que hacer es tener fe en el amor de Dios para tu persona como su hijo o como su hija. Porque a veces también miramos un Dios fantástico o nos imaginamos un Dios de otra manera, pero Dios nos ama tal y como somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, y hasta por eso tenemos que estar agradecidos con Dios. ¿Cuántas parejas de matrimonios hay aquí en esta noche? ¿Quiénes son casados que vengan con su pareja? Uno. ¿Cuántos años llevan de casados? Dos. Pobrecitos. Bueno, pero llevan dos. ¿Quién más lleva matrimonios aquí? ¿Quiénes son? ¿Quién hay? ¿Parejas no hay? Allá. Ah, ustedes están separados por las bancas. Bueno. ¿Cuántos años llevan de casados? ¿Cuántos? Muy bien, 30. Perfecto. ¿Ustedes son pareja? ¿Cuántos llevan de casados? 4 años. No, Odisea. Bueno, 4 años. Yo pregunto, ustedes llevan 30. 30 años me dijeron. Usted ya conoce todo lo que es su esposa. sus defectos, sus virtudes, sus mañas, todo. Y usted, las de él, que si le pregunto no termina de contármelas. Y sin embargo, continúan casados. ¿Cómo se llama eso? Aunque ellos ya no se lo digan, probablemente se llama amor. Porque solo el amor soporta, porque solo el amor aguanta. ¿Ah? Entonces, él tendría que darle gracias a ella, porque cómo lo aguanta, pues. Y ella tendría que darle gracias a él por lo mismo. Y ustedes como jóvenes parejas deben de aprender a darse gracias desde ya. Y dar gracias por todo. Mira, gracias porque estás trabajando. Gracias porque me regalaste este par de zapatos que no me gusta y son los más baratos y son de paca, pero gracias. Así de simple. Gracias. Gracias porque me haces mi desayuno. Gracias porque me cuidas cuando estoy enfermo. Gracias porque me amas. Gracias, gracias y gracias. ¿Y cuántas veces olvidamos darnos gracias aún entre la familia? Aún a nuestros hijos. Y nuestros hijos a nuestros padres. ¿Qué está pasando? ¿Tan difícil es dar gracias? Ya no damos gracias. Yo tengo 35 años ahorita de casado, Jesús, María y José. Pobre mi esposa. Es una santa. Y yo le doy gracias. Gracias porque entraste mi ropa para que no se mojara. Gracias. Gracias porque me serviste el café. Gracias. Y entonces los domingos que yo estoy en casa, yo le hago café, yo le sirvo el café. Y ella me dice, gracias. ¿Cuándo fue la última vez que tú oíste gracias de parte de tu papá, de parte de tu mamá, de parte de tus hijos? ¿Cuándo fue? Ni siquiera damos gracias porque se pagó el recibo de la luz. No a la empresa eléctrica, sino a quien lo pagó. Gracias, porque puedo ver mi novela, porque puedo disfrutar de esto. Gracias. ¿Qué? ¿Ya pagaste la luz? ¡Jalagra! Increíble, va. Ya no la van a cortar. Y si me la quitan, me voy con mi mamá. Yo creo que por eso lo hace el otro, pero ni modo. Pero si no somos capaces de practicar el darnos gracias entre nosotros, ¿cómo le vas a dar gracias al Señor de corazón? Y dice que es un problema, y eso sí es serio. ¿Quién es tu prójimo? Ah, el que tenés a la par, muy bien, bien contestado. ¿En tu familia quién es tu prójimo? ¿Quién? Mi esposa, mi hijo, no la mía, la de ustedes. ¿Ya? Hago la aclaración. Es tu prójimo. ¿Y el rostro de Dios en dónde se manifiesta? ¿En dónde? Ah, pero díganlo con certeza, en el prójimo. Si no le das gracias al Dios que miras en el prójimo, manifestación de Dios, ¿cómo le vas a dar gracias a aquel a quien no ves? ¿Cómo es que dice la palabra de Dios? El que dice que ama a su prójimo. ¿Cómo es que dice? Es que no me acuerdo el texto, tal vez ustedes se acuerdan. La cosa es que dijo que era un mentiroso, perfecto, ¿no? ¿Cómo dices que amas a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien ves? Pues así es. Dale gracias. Y hoy en la noche dile a tu esposa, gracias por amarme. Dile a tus hijos, gracias por ser mis hijos. Que al final de cuentas, si somos unos desgraciados, fue por la educación que tú le diste. No es por otra cosa. Pero dale las gracias a él. Porque Dios ya sabe que se las vas a dar. Bueno, por otro lado, Pongámosle atención a eso. Confía en el Señor todo el tiempo. Dice el versículo 31, no andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Porque todas estas cosas únicamente se afanan los que están en el mundo. Y ustedes son cristianos, son hijos de Dios. ¿Por qué se afanan entonces? Porque a veces aquí vienen con cara larga, con cara de tristeza, con cara de compungidos. ¿Por qué? Eso ahí se les nota que no confían en el Señor. Hay algo muy importante entonces en todo esto, que aquí también la asamblea es un lugar por excelencia para darle gracias a Dios, igual a misa que es la primordial, y también debemos de saber que nuestro Padre no nos fallará. Y por eso con antelación le decimos, gracias, Padre. Tenemos que tener cuidado en algo. Tú le das gracias a Dios porque no tienes trabajo, perfecto. Dale gracias a tu madre porque te mantiene, dale gracias a tu padre porque te mantiene, dale gracias a la suegra porque te da un plato de comida, dale gracias a tu esposa. Y si no quieres, no busques trabajo. Pero no le eches la culpa a Dios de tu desgracia. Porque si tú te pones en movimiento y en marcha, Dios te va a proveer. Tengan cuidado también, ¿ya? Lo que acabo de decir, que si su marido es un borracho y les hace la vida imposible y que por eso se van a convertir santas, momento. No se lo tomen tan literalmente. Hay que buscar la ayuda necesaria con la fe y la confianza puesta en el Señor, para que este hombre abra su corazón y métanlo, si es posible, a un lugar donde lo cure. Pero tampoco se hagan mártires toda la vida, ¿ya? Hay que darle gracias a Dios y tener confianza en Él, Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. El Catecismo de la Iglesia Católica nos insta que ante todo acontecimiento, toda necesidad se puede convertir en ofrenda de acción de gracias. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Eso está en el numeral 2638. Ahora les voy a decir lo último porque ya terminamos. Si alguien les diera, pónganle atención a esto, si alguien les diera un puñado de arena, indicándole que en ella hay partículas de hierro, las buscarían con sus ojos, las buscarían con sus dedos, pero no podrían descubrirlas. Ahora bien, pero si tomas un imán y lo pasas por encima de la arena, todas las partículas pasarían y se unirían al metal magnetizado. Y eso lo han experimentado ustedes, de una u otra manera. Tiras un pedazo de imán a la tierra y se llena de, como le decíamos antes, los que somos viejitos, los gusanitos, ¿verdad? Se pegaba ahí, muy bien. Asimismo, el corazón ingrato, como sus dedos, no descubrirán ninguna misericordia. Pónganle atención a eso. Mas si un corazón agradecido examina un solo día, encontrará en cada hora un puñado de bendiciones celestiales, como las partículas de hierro ocultas entre la arena, solo que el hierro en las manos de Dios se convierte en oro. Sé y aprende a buscar. Y dale gracias a Dios en todo. Para resumir, alguien que me ayude, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 18. ¿Quién lo tiene ya listo? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. ¿Ya? Ven para acá, ven para acá, ven, ven, ven. Los voy a invitar a que cierren un momento sus ojos, por favor, y se dejen llevar por la lectura de la palabra, porque al final de cuentas esto es lo que quiere el Señor. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias por todo. Eso es lo que quiere Dios de ustedes como cristianos. No apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien la profecía. Muy bien, gracias. Se entendió, ¿verdad? Repitamos entonces qué es lo que quiere el Señor. Estad siempre alegres. Repitan, estad siempre alegres. Yo hasta que no salga bien no me quito de aquí. Estad siempre alegres. Orad constantemente. En todo dad gracias. Pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Si estáis triste, dadle gracias a Dios. Si estáis con penas, dadle gracias a Dios. Si estás enfermo, dale gracias a Dios. En todo hay que darle gracias a Dios. Muy bien, hermanos, bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una oración. Pongámonos de pie. Algunas peticiones de oración, ¿no? No. Cerremos nuestros ojos y... Hermano, la alabanza no está... Cerremos nuestros ojos. Piensa por un momento. Por un momento. ¿Qué es lo que el Señor no te ha dado en la vida? Piensa. Cierra tus ojos y habla con Él. Y piensa qué es lo que el Señor no te ha dado en tu vida. ¿Qué es lo que tú has querido que Él no te ha dado? ¿Qué es lo que tú has deseado que Él ha evitado? Quizás te representó dolor, quizás te representó tristeza, quizás te representó angustia, qué sé yo. Pero dale gracias a Dios, porque hoy te ha traído acá para entender su misterio, porque también te ha dado cosas buenas, porque también como padre has sabido qué es lo mejor para ti. Dale gracias. Dale gracias por algo tan simple como es tu vida, porque así la vemos hoy. Pero Él te ha tomado para sí desde el vientre de tu madre. Dale gracias al Señor por lo que tienes y no por lo que deseas. Te vas a dar cuenta que el Señor ha sido misericordioso contigo, aunque quizás no lo experimentes. Dale gracias a Dios, no como las gracias que da el mundo, sino como las gracias que es capaz de dar tu corazón a aquel Padre que en su infinita sabiduría sabe qué es lo mejor para ti. Amado Dios, he aquí tu pueblo, que quizás te ha reclamado en momentos de angustia, en momentos de desesperación, en momentos de tristeza o en momentos de dolor. Pero tú, Señor, cuando ellos voltean a ver el caminar de su vida, ven las huellas tuyas que los han acompañado toda la vida hasta el día de hoy. Derrama tus bendiciones sobre estos hijos tuyos y dales el consuelo necesario y el entendimiento necesario para que ellos, Señor, siempre te puedan dar gracias. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.